aparte de lo que ya se ha mencionado de ciertas diferencias entre una operadora turística y una agencia de viajes, ¿cuál sería el aspecto distintivo de esta operadora? Es decir, ¿qué es lo que Okesierra genera que es diferente del resto de operadoras y que hacen que esta operadora pueda potenciar aspectos originales? Bueno, primeramente, Ecosierra se diferencia de las agencias de viajes que, bueno, tienen la dualidad, ¿no? Es decir, son operadoras de turismo y son agencias de viajes. Y en este sentido, una agencia de viajes puede llegar incluso a operar paquetes internacionalmente. Las operadoras es solamente a nivel nacional. Es decir, que podríamos llegar hasta lo que es Galápagos, la costa, los Andes y la Amazonía. Más no podríamos para nosotros enviar turistas al extranjero, ¿no? Y bueno, esa es una diferencia, pero nosotros, nuestra diferencia total es que los accionistas de Ecosierra son los mismos prestadores de servicios, es decir, que el beneficio va directamente. Ya, vuelta, no así las agencias de viajes, que son ellas quienes comisionan y son las que se ganan la utilidad y los prestadores de servicios son los que menos cobran. Esa es otra de las grandes diferencias, ¿no? Es decir, los mismos prestadores de servicios son accionistas que al final del año de pronto ellos reciben las utilidades.